Yo no sé cómo explicarte, yeah. Pero esta vez estoy dispuesto de mi corazón a arrancarte, yeah. Si me fallas, será la última gota que derrame por ti. Y si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí. Eterno. Estoy seguro que el amor se acaba. Si no es cierto, que en nuestro libro de amor no hay palabras. Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree. El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder. Lo que me hace bien, a ti te hace mal. Nada perfecto, los dos merecemos la oportunidad. Yeah, no. Yeah, no. Llego a la casa y ya no es lo mismo de antes. Parece que discutir para ti es más importante que verme a mí. Llegar aquí, un solo minuto, pego todo cae sobre mí. Si me fallas, será la última gota que derrame por ti. Y si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí. Nada es eterno, nada es eterno. Estoy seguro que el amor se acaba. Dime si no es cierto, que en nuestro libro de amor no hay palabras. Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree. El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder. Lo que me hace bien, a ti te hace mal. Como nada es perfecto, los dos merecemos la oportunidad. Dime si no es cierto, que en nuestro libro de amor no hay palabras. Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree. El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder. Lo que me hace bien, a ti te hace mal. Nada de perfecto, los dos merecemos la oportunidad. En la vida hay muchos caminos y hay que seguirlos. J. Álvarez, Elia, el mago de Oz. Otro nivel de música. Nada es eterno, nada es eterno. Estoy seguro que el amor se acaba. Dime si no es cierto, dime si no es cierto. Que en nuestro libro de amor no hay palabras. Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree. El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder. Lo que me hace bien, a ti te hace mal. Como nada es perfecto, los dos merecemos la oportunidad, yeah.